Finalización de la conquista. Las expediciones a Nahuel Huapi, 1881. Los Andes, 1882-1883. Y al interior de la Patagonia, 1883-1884. La conquista del desierto culmina con la rendición de Sayhueque, el cacique del país de las manzanas, que se entrega espontáneamente el 1 de enero de 1885 y deja libre las tierras del sur para ser ocupadas por el hombre blanco. Tierras incorporadas en las distintas campañas y establecimiento de fuertes y fortines en las líneas de frontera.